Somos tu alternativa 98.9.

escama mi desolación. Me llamarás antisistema solar. Cuidado con mi cuerpo, ahora es conductor. Y siento cuando vibras o tu alta tensión. Si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no hay realidad, qué irónico, descapsulado un tiempo que no será, no, jamás será. Hay veces que una canción que habla de ti le gusta a todo el mundo. Firmamento, puedo ver qué niño soy. Ojalá lo que cante ahora al fin te partan dos. Soy un loco que habla solo de ti. En serio, solo me hablo de ti. Y vuelta a empezar en vicio orbital. Vuelta a empezar. Somos tu alternativa 98.9. I'll be the one, be the moon, be the sun, be the rain.

flor dio frutos nuevos. La luz lo cuidará. Te pego en las nubes con alas de hierro. Te pego en las nubes. Facebook, More FM. Cuando me llegue la oportunidad,

detenerme de un instante. Solita te veo, me llaman tus besos, lamento la verdad. Solita te veo, me llaman tus besos, solita te veo, valemos al centro y así voy a salir. Después te digo, ya me voy a divertir. Yeah. Quiero sentir algo más, respira amor, luego verás. Me siento solo y mal, maldita felicidad, no siento más. Entiende, por eso. Somos tu alternativa. 98.9. Nada que no seas tú. No quiero nada que no seas tú. No busco nada que no seas tú. No quiero nada. FM. Los restos del naufragio quedaron esparcidos o desaparecidos o rotos. Nos queda el presente, que ya es suficiente y no nos debe faltar. Queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar. Nos queda Oaxaca, Peyote, San Pedro y amigos que no nos quieren cambiar. Nos queda que llenen los corazones, sobre todo las de los demás. Nos queda el mar y un buen pescado que comer a tu lado, y eso solo será si vuelves, claro. Los restos del naufragio que va Leonard Cohen, Tom Waits y Nick Cave, Jaime Santiago el Loco y Andrés, Charlie Fito, Spinetta, Eric Andre, ay cómo no, esa mi Julieta. Nos queda Marrakech, Cali, Buenos Aires y Santo Domingo, si nos dejan volver. Las señoritas que aún no conocemos, nos queda la plaza cuando la gente se vaya. Nos queda que comer a tu lado, y eso solo será si vuelves, claro. Los restos del naufragio quedaron esparcidos o desaparecidos o rotos. Somos tú. Alternativa. More FM. Sé que me equivoco muchas veces y sé que a veces tengo razón. Y otra vez fui culpable de una gran equivocación. No sé si el destino sostiene el timón de mi vida, pero va en dirección prohibida en el túnel del amor. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor. Los hombres no piensan solamente en dos cosas. Uy, esos son los que tienen un solo corazón. Cuidado que las revoluciones de los corazones no perdonan, pero tampoco tienen perdón.

www.radiomorelos.com. ¡Wow! Llévame fiebre.

ansias tras mis párpados. No me arrepiento de no haberme arrepentido. Cuando el relámpago me absuelve, hay eventos que rebasan la memoria. Asimétrica réplica de la máscara del relámpago. Yeah. 98.9. Haciendo viejos algunos. Somos tu alternativa. 98.9. 98.9. Ciego, por más que quiera, no te veo. Ingresa a cadenanoticias.com. Noticias, deportes y toda nuestra programación con calidad digital, donde quiera que vayas. www.cadenanoticias.com. Eslabón por eslabón. Grupo Cadena. XHMORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tú. Alternativa 98.9. Siempre tarde, cuida la apariencia. Somos tu alternativa. More FM. Quiero conocerte, prefiero imaginármelo. Hola, ¿qué tal? Venía cantando tu canción. Solo te pido me regales una foto. Mirando Alternativa 98.9. That we made, or the blood that's spilled for. en morefmonline.com. Is it time to lead or is it time to die? Time to race, hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for violence? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Tell me what you're trying to hide and what you're running from inside. Cause I got a surprise, we might not make it to the morning. So go on and tell me now, do you have enough love in your heart to go and get your hands dirty? It isn't that much, but it's a good start. So go and get your hands dirty. Do you love your neighbor? Is it in your nature? Do you love a sunset? Aren't you fed up yet? Do you have enough love in your heart? Get your hands dirty. Your hands dirty. I got a skeleton under the floorboard. I got a secret I need you to keep. Run away, you have been forewarned. I don't wanna go off in the deep. If we don't do something, we'll be stuck up in the mud again. Don't wanna mess it up, cause I want everything and nothing more. I've got a feeling when they're walking in the ceiling that the people need a healing and then all. Tell me what you're trying to hide and what you're running from inside. Cause I got a surprise, we might not make it to the morning. So go on and tell me now, do you have enough love in your heart to go and get your hands dirty? It isn't that much, but it's a good start. So go and get your hands dirty. Do you love your neighbor? Is it in your nature? Do you love a sunset? Aren't you fed up yet? Do you have enough love in your heart? Get your hands dirty. So go and get your hands dirty. Is there anybody out there that's paying attention? Get your hands dirty. más música en More FM. ¿Sabías que comete un delito en materia electoral aquella persona que amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o para la emisión del voto a favor de algún candidato y se sanciona con cárcel? Recuerda que si alguien actúa indebidamente en el proceso electoral, habrá consecuencias penales. Conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación. Fiscalía Electoral de Baja California y STIRT. Por la legalidad electoral. XHMORE FM 98.9, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Los Olivos 3401, Fraccionamiento Cubillas, Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Somos tu alternativa. 98.9. Tanto tiempo me hacías muerto, yo no esperaba encontrarte, menos acá en el desierto. Quedaron las cosas claras desde hace rato, no mentas, no te miro, ese era el trato. Conmigo, ¿qué te costaba? se estampa contra un huracán de velocidad. Y que no busca siempre una solución de verdad, una salida más. Años me quedaba aquí, llevé mi bolso y escapé. Y aun cuando nadie se animó a venir, el camino te encontré. ¿Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar? De haber sabido de antemano cómo despertar. Abrir los ojos aquí. Alternativa 98.9. Yeah.

Alternativa 98.9. Temor de cuando llegue el momento. 9. Thank you.

Somos tu alternativa. More FM. Lots never came to